dice, le llaman chica sexy, siempre anda coqueteando, le gusta que la mire cuando viene llegando. Le llaman chica sexy, todos le forman ruedas y van haciendo palmas cuando ella se menea. ¡Rico! Chica sexy, no, no te menees pa' aquí. Chica sexy, ay, no te menees pa' allá. Chica sexy, no, no te menees pa' aquí. Chica sexy, no, no te menees pa' allá. Chicas de Santiago, Coquimbo y La Serena, vengan a gozar, son de Candilena. Somos una banda de la cuarta región, por eso todos bailan al son de mi canción. Chica sexy, no, no te menees pa' aquí. Chica sexy, no, no te menees pa' allá. Chica sexy, no, no te menees pa' aquí. Chica sexy, no, no te menees pa' allá. Chica sexy, no, no te menees pa' allá.